este es este pan de, así se llama, así lo registramos como pan de maguey. Es un pan que se inventó aquí en este local, en este espacio, en esta comunidad. En lugar de levadura lleva pulque, fermenta con pulque. Esto lo del pulque se hacía desde hace años, los panaderos ya usaban el pulque. En lugar de azúcar es este jarabe de maguey o miel de maguey, el endulzante, ya no lleva el azúcar. Este, es una gran ventaja porque ustedes bien saben que el azúcar últimamente es uno de los problemas principalmente para los diabéticos, en cuestión de salud. Y lleva un porcentaje de bagazo de maguey, harina de bagazo de maguey, o tlachiquiote o metzal, como le quieran denominar, con trigo, mantequilla y otros derivantes que le echamos. Pero ese es el pan de maguey, por eso se llama pan de maguey, porque pues el 80% es este... sustractos de maguey. Es un pan muy lento, fermenta muy lento porque es de pulque, por eso hay que darle por lo menos en masa unas 2 horas y en piezas, así como están, también como 1 hora y media para que llegue a su tamaño. Pero también para hornear es muy difícil. En el horno de leña es muy, en el horno de gas es muy fácil porque le pones la temperatura y ya, pero en el horno de leña hay que saberle perfectamente bien la temperatura, si no se te quema o no se cose tu pan. ¿Cómo se calcula? Tiene que aguantar tu mano 3 segundos. En el pan chico en 8 minutos. Y el pan grande en 12, 14 minutos, hay que voltearlo. Y es un pan que, le vuelvo a repetir, aquí se innovó. En sí se está patentando para que quede a nombre de aquí del pueblo. Porque pues en realidad hay mucha gente que le interesa y pues es una buena propuesta más que nada. No es otra intención, es una buena propuesta, ya que últimamente se sufre de granos, de otros productos. Entonces el tlachiquiote, el maguey, puede relevar mucho el azúcar, puede relevar el maíz, los granos en cuestión de trigo, pues lleva solamente el 50% de trigo, de azúcar, no lleva nada de azúcar. Por esa causa es un producto que tiene muchas ventajas y más en tiempos de hambre, ¿no? En tiempos de problemas de producción de granos. Es la intención de inventar nuevas cosas. Por eso se llaman derivados del maguey, que es el pan, la galleta, la tortilla, las mermeladas, también se hacen mermeladas. En lugar de azúcar es con miel de maguey, ya nada más se le anexa la fruta y una mermelada muy sabrosa. ¿Sí? Claro, la gente que está acostumbrada ya con el azúcar, pues es difícil, dice que feo se prueba, ¿no? O hasta el pan, ¿no? Pues un pan tosco, feo, pero pues es un pan diferente, ¿no? Sano y además artesanal. Pero la gente todavía le cuesta entender esto. Poco a poco lo vamos a convencer. Me enseñé en la escuela. Fui 6 años panadero. Y fui casi siempre presidente, jefe de panadería. Entonces de ahí fue donde aprendí. Y de ahí salió la idea, bueno, se puede hacer pan. Si no hubiese aprendido a hacer pan en la escuela, es difícil intentar hacer pan, ¿no? Por esa causa fue que se me dio la idea de hacer pan con el producto del maguey. De harina de maguey. De 30 kilos obtengo 1 kilo de deshidratado. Pues aquí estamos trabajando en la comunidad.